Conozcamos todos los derechos humanos. La Gente y su Defensor. 20 años defendiendo tus derechos. En La Gente y su Defensor estamos haciendo un balance de lo que fue el año 2014 en las distintas áreas. Y bueno, ahora tenemos la posibilidad de charlar con la doctora Mariana Grosso, que es la jefa del área de usuarios, servicios públicos, consumidores de la Defensoría del Pueblo. Y bueno, le vamos a plantear un poco que nos cuente cómo estuvo el trabajo de ellos, qué temas se trataron, cuáles son las quejas más frecuentes de la gente y de qué forma fueron trabajando para tratar de solucionar los problemas. Mariana, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fernando? Bueno, este año empezamos en enero de 2014 con cortes. Con cortes de luz. Hemos trabajado fundamentalmente con los casos puntuales que de gente electrodependiente, con casos de personas mayores, con lugares donde había menores también, fundamentalmente en los edificios donde no funcionaba el ascensor, donde no tenían posibilidad de acceder al agua. Bueno, esos casos los fuimos tratando de manera puntual, más allá de los resarcimientos que después dispuso el ENRE por todos los días sin servicio. Eso fue las quejas que empezaron enero con ese problema. Y después es una constante que tenemos durante estos últimos años, que son las multas en rutas nacionales. Fundamentalmente las que nos llegan más son de la provincia de Entre Ríos, tenemos de Corrientes, de Santiago del Estero, que hay, un problema porque la gente no puede hacer sus descargos, porque sí o sí tiene que ser en Santiago, en el caso de Santiago del Estero, solamente en la municipalidad, donde se cometió la falta, ¿no? Lo que se llama técnicamente es la prórroga de jurisdicción, que es cuando uno se domicilia, que lo prevé la Ley Nacional de Tránsito, cuando uno se domicilia a más de 60 kilómetros del lugar donde está cometida la infracción, se puede recurrir a los juzgados del domicilio. Eso no se cumple. Por otro lado, los radares no están homologados. Hemos trabajado de manera conjunta con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, quien presta colaboración con nosotros y nos informa cuáles son los únicos radares que están autorizados para instalarse. Eso es una constante que llegan en tema de multas, claro, y nosotros los derivamos. No tenemos competencia directa para tratarlo y los derivamos, y en muchos de los casos se dejan sin efecto estas multas. Generalmente son casos además particulares donde cada municipalidad cobra su multa de acuerdo a como ellos quieren. Como ellos quieren. Hemos visto multas por 5.000, 6.000 pesos, y la realidad es que o bien no está, en principio lo que vemos que hay una vulneración del ejercicio del derecho de defensa que uno tiene para poder hacer su descargo, lo que nosotros también asesoramos a la gente para que sí o sí, apenas le llegue una multa, efectúe el descargo, porque sin descargo la realidad es que también hay una oportunidad que tienen para poder manifestarse que no se utiliza. También hemos descubierto muchos estudios jurídicos de distintos lugares del país que intiman a la gente a través de distintos llamados por multas que a todas luces resultan ilegales, y hay gente que la realidad es que no está conoce o no está muy empapada con informada, la situación, claro. No está informada y termina pagando. Otro tema que tuvimos a mitad de año con muchas quejas y que ello motivó una exhortación fue el incremento en las facturas del servicio de gas natural. Claro. Que, todo este rebalanceo. Exactamente, que fue por un lado una reasignación de subsidios, cosa que no está dentro de nuestra órbita como institución. Sí. Cuestionarlo, sí, lo que nosotros advertimos, que también había un aumento tarifario y requería la realización de audiencias públicas. La realidad es que los topes que se establecieron en diferentes resoluciones para poder mantener el subsidio eran altísimos y prácticamente no había mucha gente, exactamente. Seguimos recibiendo quejas vinculadas con el tema del aumento de gas y estamos viendo en algunos casos hay dos tipos de lecturas que pueden hacer la distribuidora: la real, que es la que tienen que hacer en general, y se les autoriza por la propia reglamentación lecturas estimadas. Hemos visto, y nos entró la semana pasada, una lectura estimada que llevó a una factura de 4.500 pesos, cuando es una persona de 84 años que vive sola y que más o menos tenía un consumo promedio de 80 metros cúbicos. La realidad es que eso es lo que estamos viendo, estamos advirtiendo muchas mal estimadas. Exactamente, estimadas, donde sí o sí hay que pagar, se ven combinados a pagar el servicio si no efectúan el reclamo ante la distribuidora o ante la Energas para evitar un corte. Y después nosotros hemos tenido diversos reclamos con el plan Procrear, que también hemos tenido éxito porque hemos visto que, tiene diferentes etapas el plan Procrear, hay distintos desembolsos y con unos tiempos estimados para poder efectuarse paso a paso. Recibimos un montón de quejas en los cuales, por distintas circunstancias, les vencían el plazo para el último desembolso y había gente que ya se había endeudado y sí o sí lo necesitaba. Bueno, a raíz de pedidos de informe que nosotros hicimos, se reevaluaron todos esos casos y se accedió a otra línea de crédito. Claro, otros tiempos también. También me contabas, Mariana, que ha crecido mucho la atención por medio de redes sociales, por medio de mail y todo eso. Generalmente, como política de la Defensoría, cuando una persona tiene que presentar una queja en la Defensoría, tiene que presentarla por puño y letra, por lo menos firmada, ¿no? Donde la persona tiene que poner su nombre, sus datos y su firma para poder presentar la queja. Pero este aquí que también uno se encuentra con la realidad, se cruza con la realidad donde la gente está dando un servicio urgente, una cosa urgente, entonces ustedes lo están atendiendo aparte y le están gestionando la queja mientras que se cumplen los trámites formales. Como sí, exactamente. Nosotros, digamos, un poco, digamos, para estar, entre comillas, más cerca y generar otro vínculo con el que está reclamando, porque siempre eso lo hemos visto a lo largo de los años. En definitiva, van a los distintos organismos, no les dan solución o no los escuchan, y ven que en la Defensoría pueden encontrar el canal donde, por lo menos, son escuchados y son orientados o asesorados. En el caso de los mails, lo que nosotros hacemos, evaluamos cada caso en particular, o la urgencia, nosotros iniciamos y después pedimos una ratificación o si necesitamos documentación. Nosotros estamos implementando mucho el contacto telefónico, por eso siempre pedimos un contacto, porque eso lo que nos sirven es fundamentalmente para decirles, bueno, dónde está cuál es el problema, qué es lo que tiene que hacer, asesorarlo con los pasos, de manera tal que a lo mejor, digamos, si no está bien asesorada esa persona, por ahí pierde el derecho para poder continuar con sus reclamos. Entonces, y tampoco que no pierda su tiempo, que no pierda su tiempo esperando una respuesta, que llegue por carta, que siempre son los tiempos son distintos, ¿no? Sí, exactamente. Mismo hay gente que nos pide que en vez de mandarle las respuestas vía postal, que se las escaneemos y nos dan una dirección de mail, nosotros le mandamos estamos, digamos, con un principio de informalismo, que nos contestan que efectivamente recibieron la respuesta. Y por otro lado, también lo estamos haciendo con los pedidos de informe que nosotros cursamos a las empresas o a los organismos. Muchas veces nos llegan por mail, que eso agiliza muchísimo la respuesta, porque la reconocen como válida la respuesta enviada por mail, y nosotros se lo podemos enviar al usuario de manera inmediata. Sí, eso fue cambiando y quiero resaltar esto, el tema del contacto que estamos teniendo con la gente, que la llamamos, digamos, siempre tiene a disposición los teléfonos del área, de manera tal que ante cualquier duda o aclaración que tengan, que se comuniquen, ¿no? Claro, ¿no? Y además aprovechar también todo este fenómeno de las redes sociales, la comunicación mucho más fluida que existe entre la gente. Exactamente. La Defensoría también tenga las puertas abiertas para recibir esto. Sí, a través de Twitter o a través de Facebook, claro, también. Por supuesto, todo esto redunda en un mejor trabajo para todos, ¿no? Y además en soluciones. La realidad es que es en soluciones. Bueno, sí. Y para cerrar, ¿algún otro tema te planteas para el año que viene? Por supuesto, bueno, seguir planteando esto. Sí, ya nos estamos preparando con el tema de, digamos, cómo, que esperemos que no suceda, digamos, el tema del verano, con los cortes. Nosotros ya hemos cursado, nos adelantamos a que nos digan dónde, con el tema de los cortes de luz, dónde van a estar instalados los generadores y la prioridad que se le tiene que dar a los usuarios electrodependientes. Que eso es que nosotros los estamos siguiendo de cerca, digamos, para que al momento de una interrupción del servicio sean atendidos con prioridad. Exactamente. Es decir, que ya estamos trabajando entonces pensando o por lo menos previendo futuros cortes de luz. Exactamente. Esa es la idea. Bueno, muchísimas gracias, Mariana, por supuesto que tengan un muy buen año para gracias, vos y igualmente. Para toda la gente del área, y por supuesto a toda la gente que nos escucha, estamos abiertos a recibir cualquier duda o consulta que tengan. Exactamente. Muchas gracias, Mariana. Fernando. Ante un problema con un servicio público, reclame a la empresa que provee el servicio. Si no le contesta, o lo que contesta no lo conforma, puede quejarse ante el ente de control respectivo. Y si no hubo solución, entonces diríjase al Defensor del Pueblo de la Nación. Llame al 0810-333-3762 o diríjase personalmente a Suipacha 365, Capital Federal. Ahora presentamos las noticias. Santiago del Estero, exhortan a los padres a colocar a sus bebés la vacuna contra el rotavirus. La vacuna contra el rotavirus, que fue incorporada al calendario nacional de vacunación, está disponible en todos los vacunatorios de la provincia, según informaron desde el Ministerio de Salud de la provincia. En ese sentido, instaron a las madres de los bebés de 2 meses que los acerquen a los centros de salud más cercanos para que puedan informarse y recibir la dosis que les corresponde, como también recibir todo tipo de atención. A lo largo y ancho del país se ha distribuido un total de 800.000 dosis, cantidad suficiente para cubrir la demanda en el primer semestre del año de 1.500.000 dosis oportunamente requeridas.